Bien, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el sistema. Y esto lo hago debido a las continuas solicitudes que he tenido acerca de esto y otros temas más. Así que me he abocado a desarrollarlo muy resumidamente. Sé que la Iglesia no está preparada todavía para esta información, pero de una forma u otra, en algún momento tendrá que considerarla. Para algunos, esta información generará una reacción positiva en su vida espiritual, y es eso lo que realmente espero. Para otros solo será una conjetura, para otros solo una información irrelevante o poco relevante. De una forma u otra espero que sea de utilidad. Como el tema es muy extenso, solo voy a dar referencias bíblicas para que luego las analicen y vean ustedes mismos. Además, les informo que ya está disponible los archivos vía mail y también los hemos puesto en las páginas de internet para cualquiera que quiera solicitarlo. Bien, ahora sí. El sistema. ¿Qué es el sistema? ¿A qué llamamos sistema? Según lo que vemos en el mundo actual, muchos hablan de una sistematización global, de la expansión demográfica, de los estilos de vida, de las escalas del poder adquisitivo, de las escalas étnicas, raciales, de las diferentes religiones, de los gobiernos, de la economía mundial, de la globalización, de la nueva cultura humanista, del avance de la ciencia, etc. Lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿cómo podríamos definir al tal sistema en que vivimos actualmente? ¿Qué es el sistema en el mundo o del mundo? Un ser humano normal, una persona muerta espiritualmente, no podrá jamás asimilar estas respuestas, porque para ello le parecerán locura. 1 Corintios 2:14. Y aún para los hijos de Dios de esta generación les será muy difícil de asimilarlas. Antes de responder y de exponer, tenemos que entender que no todos están capacitados para comprender las respuestas. Las expresiones pueden repercutir de diferentes maneras, dependiendo de la capacidad de inquisición mental de cada uno y de la información que ya haya asimilado del sistema. Alguno puede preguntarme por qué un hombre común no puede asimilar estas respuestas. Y les digo porque está atrofiado. Nace sin memoria, sin historia, sin un propósito. El hombre del mundo solo vive una vanidad, vive una ilusión. Sus pensamientos son la opinión de otros. Sus vidas son una imitación de otras. Vive de acuerdo a lo que la mayoría vive, regido por sus instintos, por sus pasiones, por sus sentimientos y emociones, y ha hecho de ello un estilo de vida. El hombre del mundo no puede ver el engaño, no puede ver la mentira en la que vive y por la que vive. Es más, la historia de la humanidad es muy diferente de lo que ha leído y estudiado. Jamás podrá ver la verdad. No está capacitado para ello. Si no pueden recibir el Evangelio, si no entienden el Evangelio, tampoco podrán entender esto. Si el hombre del mundo no puede, ¿quiénes pueden entonces? Estas respuestas solo podrán ser comprendidas por mentes espirituales que estén en vías de santificación, puntualmente hablando de aquellos que hayan tenido una fuerte renovación espiritual en su mente, de la cual habla Pablo en Efesios 4:23 y 1 Corintios 2 del 15 al 16. También depende de cuán alterados estén respecto de la comprensión de los últimos tiempos. ¿Qué es el sistema entonces? Para aquellos que pueden asimilarlo, les digo que es muy difícil de explicarlo con palabra. Vamos a partir desde un punto axiomático, diciendo que sin la creación, estando ya bajo maldición, Génesis 1 al capítulo 3, la cual fue sujetada a vanidad, Romanos 8:20, no habría sistema. ¿Está bien? Considerando esto, puedo decir en primera instancia que el sistema es una entidad contaminada, una colectividad considerada como una unidad de elementos heterogéneos operando sobre la creación en angustia, Romanos 8:22, utilizando una plataforma híbrida regenerativa que intenta sobrevivir intuitivamente a una anomalía que hasta ahora no ha podido reparar. Esa anomalía es la maldición y la muerte, Génesis 3, de 17 al 19. Visto desde una perspectiva espiritual, el sistema es la consecuencia predeterminada de un proceso que tiene como objetivo perfeccionar la obediencia de uno, Cristo Jesús, primeramente, como dice en Hebreos 5:9, como también la de muchos hermanos caídos, Hebreos 6:1. El Señor Jesús ha dicho algo muy importante que contiene los principios básicos del sistema, y si lo leen con detenimiento podrán comprender varias cosas. El Señor Jesús dijo, y esta vez sí les voy a leer, esto está en Juan 8:44, que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Analicen esta expresión de Jesús, porque allí verán que Jesús afirma que el diablo es padre de mentira. Esto significa que el diablo es la fuente del engaño. Todo lo que habla es mentira. No hay verdad en él. Jesús afirma también que toda la humanidad está contaminada de ese engaño y que sigue el propósito de ese engaño, defendiendo las pretensiones de ese adversario. Así que la humanidad sigue el propósito de su padre, el diablo. Todo lo que la humanidad vive es una mentira regida por el engaño. Y quiero que entiendan bien, al decir esto, Jesucristo está diciendo que los gobiernos son una mentira, que las religiones son una mentira, las riquezas son una mentira, los estilos de vida son una mentira, los medios de comunicación solo hablan mentiras, Los libros de historia solo cuentan mentiras. La filosofía solo habla mentira. La teología actual está basada en la mentira. La única verdad es el Señor Jesucristo y su Evangelio. Solo sus palabras tienen verdad y vida. Y es por esa misma razón que le aborrecieron a él y que aborrecen a todo aquel que habla la verdad. Dicho de otra manera, las escrituras reflejan al sistema como un mar agitado por los vientos. Proféticamente lo dijo Daniel en 7:2 y también de la misma manera Juan en Apocalipsis 17:15. Funcionalmente el sistema está regido bajo el propósito del maligno. 1 Juan 5:19. El mundo entero está bajo el maligno. Es decir, que el mundo está en poder de Satanás, del diablo. La humanidad está contaminada con esa adversidad, respondiendo al propósito de Satanás. Efesios 2:2. La humanidad entera responde a la pretensión del diablo. Todo lo que hace, todo lo que anhela, todo por lo cual lucha, no es más que la ilusión y la fantasía que el diablo le ha insertado. A diferencia de lo que se estima, el diablo anhela el progreso. Le gusta la ciencia del hombre. Le gusta su potencial. El diablo anhela que la humanidad le sirva, que lo consideren su Dios. 2 Corintios 4:4. El Señor Jesús ha dicho que el diablo es padre de mentira. Pablo muestra que el príncipe de este mundo ha concentrado su poder en ciertos grupos minoritarios con los cuales gobierna el mundo. Efesios 6:12. Esto implica que la humanidad no es más que un medio, un recurso para el propósito del enemigo. Y esto ha sido así desde el principio. Eso es el sistema. Hay mucho más. Puedo brindarle un punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida del sistema? Justamente después de la caída del hombre. Este sistema en que vivimos no es más que la réplica de las iniciativas del maligno de Caín. 1 Juan 3:12, que se ha ido perfeccionando a través de las generaciones. Consideremos según las escrituras, Génesis 4 del 16 a 24. Luego que Caín conspirara y asesinara a Abel, habitó en la tierra de Nod y tuvo un hijo al que llamó Enoc. Caín siguió con su propósito y fue engrandecido edificando la ciudad de Enoc. Vemos así que el hecho de centralizar y urbanizar a la raza proviene de Caín. Caín transfirió su conocimiento a su descendencia y esto a su vez los han ido perfeccionando. Esta es la simiente satánica, la simiente de la serpiente, que está visible en la generación maligna de Caín. De Caín viene Enoc, de Enoc viene Irad, de Irad Mehujael, de Mehujael Metusael, de Metusael Lamec, y Lamec tuvo tres hijos, Jabal, Jubal y Tubal-Caín. Estos nombres no son tenidos en cuenta dentro de las escrituras, pero si lo analizan bien, van a encontrar mucho acerca del sistema. Lamec ya en ese tiempo tenía para sí un gran imperio, y dejó a sus hijos el desarrollo del mismo. Jabal, el primer hijo de Lamec, su nombre en hebreo significa el que se desliza, también arroyo. Jabal hizo de la cría de ganado un comercio, como también emprendió la empresa de hacer tiendas. ¿De dónde proviene entonces el comercio de ganado? De Jabal, de la línea de Caín. Y el hecho de construir, de urbanizar, también proviene de allí. La parte comercial del mundo fue implementado por gente maligna. Después también está Jubal, es el segundo hijo de Lamec. Su nombre en hebreo es raíz del vocablo júbilo o fiesta. Jubal, según las escrituras, se dedicó a la música, haciendo instrumentos e impulsando las festividades. Las primeras civilizaciones se las reconoce por las festividades, la sensualidad, los días festivos, los ritos y toda clase de evento en la que se promoviera el placer y el jolgorio. ¿De dónde viene la iniciativa de la música? De Jubal, de Caín, del maligno. El tercer hijo de Lamec fue Tubal-Caín. Este nombre ha sido difícil de descifrar. En hebreo significa el confuso mundo de Caín, refiriéndose a confusión en el sentido de que el hombre se extravió del todo de los propósitos propios de su creación para dedicarse de lleno a los propósitos del maligno, dedicarse de lleno a la comercialización, a la industria, a los placeres y a buscar el mejor estilo de vida centrado en una urbanización y en el intercambio comercial de productos. Fue Tubal-Caín, un herrero que hizo del metal un recurso útil para el arte, para la guerra y para toda clase de industria. ¿Ven de dónde proviene el mundo en que hoy vivimos? Fue en definitiva la generación de Caín, la simiente maligna, Génesis 3:15, 1 Juan 3:12 y Judas 11, la que estableció los primeros parámetros del sistema. Caín hizo del mundo lo que hasta el día de hoy todos buscan: poder, control, bienes, riquezas, placer, glorias, fama, popularidad y cuantas otras cosas más. ¿Cómo se ha desarrollado el sistema? ¿Qué podemos ver a través de las escrituras? Desde nuestra condición, desde nuestra perspectiva, y sin atentar contra la soberanía de Dios, podríamos decir que si Dios no hubiera intervenido en la detención circunstancial de las ambiciones malignas de los hombres, la historia de la humanidad hubiera sido muy diferente sin el diluvio. Con un mundo plagado de males, según Génesis 6:5, parece que no había una solución a la problemática del reino del pecado y de la muerte, Romanos 5:14. Cuando todo es digno de destrucción, solo un hombre fue capaz de alcanzar la mínima ración de gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. Estoy hablando de Noé. Noé era un hombre justo, así lo dicen las escrituras en Génesis 6:9, que caminó con Dios, pero que no alcanzó a conocer a Set, que había fallecido 14 años antes de su nacimiento. Tampoco conoció a Enoc, que era su bisabuelo, el cual profetizaba a favor de Jehová. como expresa Judas 14. Así que el conocimiento que haya adquirido Noé de Dios, la obtuvo de su ascendencia. Lo que nos interesa en esta parte de la historia es destacar que las Escrituras especifican que Noé era un hombre justo, pero no sus hijos, que arrastraron las costumbres y las formas de vida de la sociedad viciada y destruida por el diluvio, de las pretensiones de Caín. Noé era el justo, no los hijos. Luego del diluvio, Dios restableció la ordenanza. Le dijo a los que bajaron del arca: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Génesis 9:1. Sin embargo, la descendencia de Noé volvió a retomar los mismos principios del antiguo mundo antediluviano, produciendo ciertas mejoras en cuanto al aspecto religioso, por temor a lo que ya había ocurrido. Trataron de establecer una vida más moderada, basada en principios sociales, leyes y preceptos de convivencia. Y todo fue una estructura funcional que desembocó prontamente en la generación del primer imperio mundial. Según las Escrituras, el arca había reposado en el monte de Ararat, Génesis 8:4, lo que es actualmente Turquía. De allí se dirigieron y habitaron de manera unánime en la llanura de Sinar, Génesis 11:2, Miqueas 5, del 5 al 6. Es una llanura entre los ríos Éufrates y Tigris, sector donde se fundó Sumer y posteriormente Babilonia y sus ciudades de alrededor, Nippur, Ur, Lagas y Ágade, hasta Asiria. En aquel tiempo todos hablaban una misma lengua. A partir de la segunda generación y con el crecimiento de la población, se levantaron hombres con la firme intención de dominar sobre los demás, entre ellos el famoso cazador Nimrod, conocido como el primer poderoso, o el arquero, o el firme y rebelde, como le llaman en algunos libros de historia. Esto habla Génesis 10, del 8 al 10. Nimrod era bisnieto de Noé. La generación es Noem, Cam, Cus, y de Cus viene Nimrod. Y este fue el que estableció su reinado Babel, Erek, Akkad y Calne en la tierra de Sinar, apenas 100 años después del diluvio y sobre una masa poblacional de aproximadamente entre 2.000 a 5.000 familias. Fue Nimrod, movido por el mismo espíritu de Caín y con el mismo ímpetu, impulsó al pueblo a desarrollarse como una cultura sobresaliente y a edificar una torre, emblema del primer imperio. Idea que apasionó a todos. La sistematización volvía de nuevo a tomar forma. El amor al control y al poder estaba otra vez levantándose. Y a causa de esto, Dios intervino nuevamente y los confundió, haciendo que cada uno hablara una lengua diferente, y como consecuencia tuvieron que repartirse a través de toda la tierra. Génesis 10:25. Con la humanidad confundida y golpeada, y sin tener parámetro o manifestación de Dios, las civilizaciones crecieron con diferentes religiones, con diferente aspecto de cómo vivir y de cómo relacionarse. En una humanidad sin propósito de aquel tiempo, Dios llama a Abraham para establecer con él un pacto y comenzar a través de su linaje a formar una civilización, un pueblo que tenía la manifestación del verdadero Dios y Señor. Sin embargo, vemos a lo largo de la historia del pueblo israelita que este pueblo escogido por Dios fracasó rotundamente y dio lugar al mundo gentil a retomar el control. A esto se refiere el libro profético de Daniel. Les pido que lean el libro de Daniel. Habla mucho de lo que es el sistema de una manera profética. Los capítulos 2 y los capítulos desde el 7 al 12. Lean Daniel, es muy importante. Allí se ve que desde el año 605 a.C., Dios entregó a su pueblo en manos de los gentiles, engrandeciendo el espíritu de aquellos poderosos emperadores: Nabucodonosor, Ciro, Alejandro el Magno, Julio César, Tiberios y cuantos más que están en los libros de historias, que aprovecharon la ocasión para restablecer una y otra vez un gobierno mundial, una dictadura mundial, una monarquía mundial, centrado en sus ideas de poder y control. Mientras el maligno retomaba el control y su visión era el engrandecimiento del poder humano, para el pueblo de Dios no han dejado de ser bestias, como la describe Daniel 7, dirigidas por el mismo Satanás que lucha por restablecer el antiguo mundo de Caín o las ambiciones del mismo Nimrod. Sobre esta disposición humana, Dios envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, del linaje del rey David y de Abraham, para traer el reino de Dios al mundo, para traer salvación, para liberar al hombre del pecado y del poder de la muerte, para traer el verdadero orden. Pero no le recibieron, y no solo eso, sino que también le crucificaron, asesinándole. Pero cuando la esperanza parecía perdida, el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, proclamando victoria, y estableció un pacto en su sangre con todo aquel que creyera en su nombre, para que tuvieran la misma esperanza. Podría decirse que esto fue un golpe mortal para el sistema, justamente durante el Imperio Romano. A partir de allí, el mundo cambió y luchó y lucha hasta el día de hoy para restablecer el control perdido. Es una forma resumida de ver la operatividad del sistema. Como verán, al sistema lo han hackeado varias veces. Una y otra vez se ha repuesto de esa condición y se ha ido perfeccionando al punto tal de que se ha vuelto experto en su recuperación. Y con ello ha demostrado al mundo entero que hagan lo que hagan, su sistema seguirá vigente. Al menos eso pretende, engañando al mundo entero y a sí mismo y también a las religiones. El sistema actual, después de haber resumido en un par de minutos, vamos a hablar de este sistema del cual estamos vigente. Este sistema, desde hace 250 años, estamos ya en su etapa final. Estamos ya en el desenlace de los objetivos del sistema. Hace 250 años que vivimos bajo un sistema.